Esta cumbia mueve tu cadera al ritmo de este compás. Todos los muchachos ya te están mirando por tu forma de coquetear. Baila, baila, esta cumbia.